mostrando el camino que se hace al caminar, jugando a juegos de niño que me llevarán a mi destino en esta vida, al borde del abismo, y verás qué fácil caerá. Cuando recogía moras contaba esas historias sinceras, humildes, eran de verdad. Cuando construíamos aviones de papel cogía vuelo, nuestras mentes nunca volverán. Enseñanza sigue viva, fue un 29 de junio. Aquella noche solitaria nadie te recordaba como yo lo hacía entonces. No me regañabas y ponía carcajadas en caras alargadas que me llevarán a llenar de interrogantes a la mujer, sus secuaces y a las danzan al compás. Cuando el alba te acogió en sus entrañas, no fui el más valiente, no supe mostrar. Cuando tu mano alargaste en la agonía, miré hacia otro lado, perdiéndote en el mar. Recuerdo aquellos días, la enseñanza sigue viva, fue el 29 de junio. Aquella noche solitaria nadie te recordaba como yo lo hacía entonces. Aún recuerdo aquellos días, yo te escribo estas líneas.